La identidad radical. Entre los últimos meses de 1930 y principios de 1931, en el radicalismo se superpusieron conflictivamente intentos de unificación que se originaron desde los niveles nacional, provincial y local, y desde distintos sectores que pretendían excluyentemente el monopolio de la representación del verdadero pensamiento radical. En abril de 1931, Marcelo T. de Alvear llegó a Buenos Aires y comenzaron a constituirse las autoridades nacionales de las que saldrían los nuevos estatutos y la plataforma electoral. La Carta Orgánica de 1931 estableció el voto directo por afiliado, obligatorio y secreto, e introdujo la representación de las minorías. Sin duda, la decisión era democratizar internamente al partido, institucionalizarlo y profesionalizar la participación. La reorganización se dio en condiciones anómalas y precarias. Fueron años de persecuciones y de alzamientos armados de civiles y militares radicales, como Gregorio Pomar en 1931, o Atilio Cattaneo en 1932, o la rebelión santafesina de 1933, que llevaron a muchos de los dirigentes de la Unión Cívica Radical a la cárcel o al exilio. Entre 1931 y 1935, la Unión Cívica Radical no acudió a los comicios. La anulación del resultado de las elecciones del 5 de abril de 1931 en Buenos Aires, que le dieron el triunfo y el veto a la fórmula Alvear-Güemes para las elecciones nacionales de ese mismo año, forzaron a recuperar la vieja estrategia de la abstención. La cúpula alvearista se fue consolidando, no sin conflictos internos. Finalmente, en 1935, la UCR levantó la abstención. La decisión acercó a sectores que no habían participado de la reunificación, como el radicalismo entrerriano, y alejó a otros, como Forja, que se constituyó para salvar la identidad radical en nombre de la tradición irigoyenista. A la cúpula se le tornó cada vez más difícil mantener bajo control las disidencias internas. La unidad lograda después del golpe del 6 de septiembre de 1930 no implicó la desaparición de las diferencias, que permanecieron en estado larvado para reaparecer en la superficie cuando empezaron a diluirse las amenazas más fuertes al orden institucional y a la propia existencia misma de los partidos. El retorno al escenario electoral y parlamentario diversificó las opciones del partido y aumentó la conflictividad. Si la abstención había dificultado el mantenimiento de la máquina, la concurrencia liberó el debate sobre la identidad. Somos demócratas y liberales. Siguió siendo una definición compartida por todos los sectores, pero el acento, según quien la enunciara, estaba puesto en la libertad o en la igualdad, en la lucha por el sufragio libre o en la justicia social. El revisionismo bonaerense liderado por Cetrá, Leluar y Balbín, Acción Radical de la provincia de Santa Fe, conducida por Murúa, Domínguez y Culín, Afirmación Radical, el bloque opositor y el movimiento ordenador en Capital Federal, cuyas cabezas visibles eran López Serrot, Semino Parodi y Arturo Frondizi, el sabatinismo cordobés y los congresos de la juventud organizados por Levenson disputaron sin éxito posiciones partidarias en las elecciones internas y confluyeron finalmente en el movimiento intransigente en 1942. Los unía la crítica al alvearismo, que era considerada como una casta sacerdotal y burocrática, aunque sostenían la necesidad de la cohesión y disciplina partidarias. Se oponían a la concurrencia, la colaboración y el frentismo. Pero más allá de todo esto, es difícil señalar líneas netas de diferenciación ideológica. En marzo de 1942, la muerte de Alvear, en momentos en que la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical debía reunirse para debatir una reorganización que amenazaba con cambiar los liderazgos, aumentó la crisis interna de un partido cuya identidad parecía sustentarse, precisamente, en la diversidad. La identidad radical, texto de María Virginia Percelo, profesora de Historia Argentina de la Universidad Nacional de Rosario.